muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM, o a lo mejor no, porque parece ser que tenemos problemas de emisión. Y si no, pues en radiotopo.org, ya sea a través de nuestro canal de streaming o desde nuestro podcast que colgamos allí y que también puedes seguir desde los diferentes medios de Radio Topo, desde las redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram, @radiotopo. Donde puedes escuchar todo lo que aquí hacemos o echarnos unos eurillos, que no nos viene mal. Hola, compañero. Hola, muy buenas tardes. Hemos vuelto, ¿no? Después de las vacaciones. Sí, acratador de verano. Sí, sí. Bueno. Aquí estamos con un polo y un pai pai. Sí, básicamente porque está cayendo fuego del cielo, así que... No, pero sin embargo, aquí se está bastante mejor que en la calle. Es lo que tiene esta madriguera. Sí, sí. Y nada, y que también tenemos un correo. Que es, bueno, del cual recogemos. microabierto@radiotopo.org. Org, exactamente. Ahí podéis mandarnos propuestas, gracias a los grupos que nos mandan música y a, bueno, pues ya la gente que nos manda convocatorias y cosas, audios y, bueno, incluso críticas de nuestros. Lo hacemos cada vez mejor, o lo intentamos. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Estamos emitiendo desde los estudios auxiliares de Radio Topo y, bueno, pues todavía tenemos que hacernos un poquito a ellos. Sí, lo que tendría que estar sonando es Visión Túnel y, bueno, esperemos que estén sonando porque además sacan nuevo disco, si no me equivoco. Pues sí, acaba de salir una reedición, un tanto así curiosa, pues sí, en el... Ha salido, por un lado, la reedición de un CD que sacaron en 2003 y junto a esta reedición pues también sale publicada un LP que grabaron posteriormente pero que nunca se llegó a vender, por así decirlo. Porque, bueno, Correr sí que estuvo corriendo de mano en mano por sitios como Soulseek. De hecho, yo creo que si lo buscáis aún seguirá por ahí. Y eso, pues allá a la vuelta de tantos años aparece esta edición en doble vinilo, de la cual se han hecho cargo, pues la verdad es que todos ellos vascos. Pues por un lado la DDT desde Bilbao, In My Heart Empire desde Baracaldo, Zapateneo desde Gasteiz y Pozo Banaketak desde Laudio. No está mal. Vamos, esto después de no sé cuántos años, pero bueno. Esto en Euskadi, aquí en Zaragoza, pues si queréis haceros con una copia, pues os podéis acercar a Symbiosis Shop y allí la encontraréis. Y también decir que por ahí hay cosas disponibles en internet y de hecho, como no sabemos si está sonando muy bien, vamos a ver si lo podemos sacar desde las redes. Yeah. Y vamos a empezar a daros la turra con convocatorias. Tampoco tenemos muchas, pero bueno, por lo menos sí que son un par que son, nos dan bastante alegría, a la par que trabajo, porque no nos vamos a engañar. Por ejemplo, nada, que tenemos previsto un encuentro de radios libres aquí en Zaragoza para septiembre. El fin de semana del 10-11 de septiembre, pues va a tener lugar un encuentro de radios libres de aquí del estado, que pues creemos que el último se debió hacer como hace 7 u 8 años en Zarauz, y bueno, pues igual toca el juntarnos pues para ver el presente y el futuro de estos proyectos autogestionados, compartir ideas y ver que cómo podemos mejorar entre todos. También decir que coincidirá en parte con la gira zapatista, que bueno, pues que están la gente del movimiento zapatista girando por toda Europa, y a lo mejor pues coinciden algunos actos con este encuentro. Y también para septiembre, pero ya para finales de septiembre, va a ser un mes movidito, por lo visto. Apoyo Mutuo Aragón organiza Colectiviza, el primer foro social libertario en Andorra, Teruel, pueblo que fue colectivizado. Las líneas de debate van a ser pues el confederalismo, la democratización de la economía, el feminismo, la defensa del territorio o el pluralismo cultural. Va a haber también actor de tipo cultural propiamente. Y a lo largo de este último año de crisis sanitaria, la organización política no electoralista Apoyo Mutuo ha ido difundiendo su publicación Colectividad con el objetivo de facilitar el encuentro entre personas del territorio aragonés afines a unas ideas comunes de democratización radical y libertaria. Se ha hecho evidente que el espacio político libertario, a pesar de su disgregación, no es pequeño y mantiene una continuidad con la tradición que en Aragón dio lugar a la experiencia colectivista del siglo pasado, y propone un punto culminante para este proceso de encuentro que se llama Colectiviza, que esperan se convierta en una cita periódica para militantes sociales del espectro libertario. Y eso, pues 25 y 26 de septiembre en la localidad de Andorra. Y dicen que es capaz de hacerlo todo en Zaragoza, como suele ser habitual, y se ha elegido Andorra y será en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca. CEC denuncia que en algunos servicios sociales las citas presenciales solo llegan al 15%. El Grupo Municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que únicamente un 29% de las citas de los centros municipales de servicios sociales son de carácter presencial, más de un año después del inicio de la desescalada. En algunos centros la atención presencial alcanza poco más del 15% de las citas. Además, informan que las visitas domiciliarias fundamentales para la valoración de prestaciones domiciliarias y situaciones de riesgo de desprotección en menores apenas suponen un 2% de las citas programadas. Esta situación ha estado motivada por la política de servicios sociales de mínimos del gobierno del PP y Ciudadanos, que lejos de entender la excepcionalidad y lo esencial del trabajo de los servicios sociales, decretó desde el principio de la pandemia el cierre de 13 de los 18 centros municipales de servicios sociales y mandó al 80% de los profesionales a sus domicilios, sin medios de ningún tipo para desarrollar su trabajo de manera telemática. La concejala de la formación, Luisa Broto, ha criticado que esta situación entre en directa contradicción con lo planteado por el Ministerio de Derechos Sociales en su documento Recomendaciones para la actuación de los servicios sociales de atención primaria en las diferentes fases de la desescalada. Para la edil esta situación no es comprensible, habiendo transcurrido un año desde que el consejero Ángel Loren anunciara la apertura de los centros con atención presencial. Una falta de atención motivada porque en todo este tiempo no se ha planteado ningún tipo de plan para garantizar la vuelta a la normalidad, a la normal atención de manera presencial de los centros municipales de servicios sociales de manera uniforme y coordinada, ha apuntado Broto. Además, esta falta de atención presencial se ve agravada por la implantación de la línea 900, que supone una barrera y un filtro que dificulta el acceso directo de la ciudadanía a los servicios sociales de manera telefónica. Al hilo de este asunto, comentar que en varias ocasiones las organizaciones de trabajadoras sociales de Zaragoza pues estuvieron reclamando ya durante el principio de la pandemia, cuando todo el mundo estábamos confinado, que debía haber un momento en que se cesara en ese modelo de no presencialidad. Y en ello seguimos. Año y medio después del confinamiento, de momento parece que la cosa no tiene visos ni mucho menos de arreglarse. Recordad que en un programa de esta casa, de aquí de Radio Topo, en concreto en Con la Casa en la Mochila, tuvieron una entrevista con el propio Ángel Loren y bueno, pues tipo básicamente, pues ¿de qué va este tema? Pues de coger manzanas vengo. Pues eso, que eludió el tema y de momento no parece que tenga una solución en el asunto de los servicios sociales. Pandemia, con una ola de calor extrema, 20 familias en la calle, ustedes tienen que hacer su trabajo aquí, pero el mío como cargo público es hablar con el mando y que por lo menos aquí no haya más desorden público. Creo que merezco, como cargo público y diputada provincial, hablar con el mando. Estáis escuchando en el desalojo del Hotel Ocupado San Valero a la diputada provincial Elena García, delante de los antidisturbios. Un riojano que vivía en las calles de Zaragoza se encuentra en un hotel cerrado desde 2011 y en perfecto estado a escasos metros del Pilar. Lo convierte en su vivienda y en la de otras 20 personas sin techo a las que decide ayudar. Se llama Santiago, aunque ya le han puesto el sobrenombre de Llanero Solitario. Creo que merecen, todo el mundo merece una vivienda digna, porque nadie merece estar sin techo. Yo tengo ahora mismo aquí a 21 personas, estamos alojados. Pero no me arrepiento de ninguno de los que están, al contrario. Disponen de luz, agua y reciben ayuda de diversos colectivos, pero Santiago ha establecido sus normas. Está prohibido fumar, beber alcohol, llegar más tarde de las 11 de la noche e interrumpir el descanso de unos vecinos que sienten miedo ante esta situación. Lo intentamos mantener limpio, ordenado, todo lo que podemos, no nos metemos con nadie, no buscamos problemas con nadie, simplemente un techo y un plato de comida. Luchan por unas condiciones de vida dignas. Opinan que las instituciones no están haciendo lo suficiente para conseguirlas. Hay 1.500 asistentes sociales. 500 personas en la calle. ¿Dónde se puede entender que haya el triple de personas más de asistentes sociales? Los vecinos y comerciantes de la zona no han querido ser grabados, pero nos han comentado que viven esta situación con miedo y nerviosismo. Creen que si no se toman medidas, el hotel podría volver a ocuparse en el futuro. El Hotel San Valero de Zaragoza, un año después. El 28 de julio de 2020, la policía desalojó a la veintena de ocupas que estaban viviendo en este céntrico edificio de Zaragoza. Casi un año después, algunos de los que fueron sacados de allí siguen viviendo en tiendas de campaña en la Plaza del Pilar. Y mientras, el hotel sufre un proceso de reforma y se prepara ya para reabrir sus puertas en el mes de octubre. El campamento Justicia, como se hace llamar, lleva instalado cerca de un año en los porches de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. Santi, el promotor de la ocupación del Hotel San Valero, que acabó con el desalojo de la veintena de personas que allí vivían, marca cada jornada que pasa allí en una pared. A este campamento se mudaron como forma de protesta tras ser desalojados. En un primer momento eran más de 10 personas durmiendo al raso, pero se han ido yendo algunos y ahora quedan 6. Santi ya no duerme allí, pero pasa el día entero con sus compañeros. No, no pensaba que íbamos a estar aquí tanto tiempo. Con la prisa que se dieron en echarnos y teniendo el alcalde que tenemos, Jorge Azcón, creía que al mes nos iban a echar. Pero si seguimos aquí es porque no nos queda otro remedio, asume. Ni la coordinadora de entidades para personas sin hogar, ni el colectivo Dignidad, ni el Carmen, ni el albergue, ni Cáritas, ni nadie, ni por supuesto el ayuntamiento o la DGA, han hecho nada por nosotros. Y llevamos un año así. Esto es inhumano. Cuando Azcón dijo en agosto pasado que les ofrecía el albergue para cobijarse, Santi dice que el alcalde estaba mintiendo. Asegura que solo han sido personas concretas, no organizaciones, las que han ayudado. Una gran pancarta en la que se puede leer ni gente sin casas ni casas sin gente resguarda el campamento. Bajo los porches solo hay un par de tiendas de campaña, varias sillas, una mesa, una estantería rematada con un altar y un cubo de basura. Y libros, muchos libros, que se venden a la voluntad. En todo este tiempo no se han podido olvidar del día del desalojo. Fueron muy crueles, pero recuerdan perfectamente al del juzgado diciendo: estos salen de aquí hoy por mis cojones. Y se emocionan. Además de aquel momento, la semana de Filomena fue otro de los momentos jodidos de este año. Estos desahucios les ofreció un hotel. Estuvo bien, pero fueron solo esos días. En septiembre, Santi tendrá que declarar ante un juez por promover la ocupación del Hotel San Valero. Solo querían sacar a esa gente de la calle, y es mentira que se les cobrará dinero. La gente tiene que saber que un día puedes estar arriba, y al día siguiente en la puta calle. Nadie está exento. Y otro tema político que son las subvenciones a la escuela privada concertada en Zaragoza que llegan a los juzgados. Y bueno, pues se ha presentado un recurso porque el patronato vulnera el derecho fundamental a la igualdad en relación con el derecho a la educación, ya que al incluir exclusivamente al alumnado de la privada concertada concurre una distinción discriminatoria con respecto al derecho a la educación. Y en concreto, pues varias formaciones políticas de Zaragoza, la Federación de Barrios, la Federación de Padres de la Enseñanza Pública y los sindicatos Comisiones y CGT han interpuesto un recurso contencioso contra el acuerdo del Patronato de Educación del Ayuntamiento del pasado 20 de mayo, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas dirigidas al alumnado en situación de exclusión de la escuela privada concertada. Repetimos, exclusivamente de la escuela privada concertada, pese a que el 67% del alumnado vulnerable de la ciudad de Zaragoza, escolarizado en etapas de infantil y primaria, el 67%, habéis oído bastante más de la mitad, en realidad está en la escuela pública. Las entidades firmantes han considerado que el acuerdo del patronato vulnera el derecho a la igualdad en relación con el derecho a la educación, ya que incluye exclusivamente al alumnado de centros privados concertados, vamos, de los centros de curas, para entendernos, y concurre una distinción infundada o discriminatoria. Por esta razón han recordado que ninguna de las ayudas existentes hasta ahora estaba restringida a alumnado ya fuera de escuela pública o religiosa, como tampoco lo están la ayuda a la infancia o los centros de Zaragaya. Por tanto, defienden que no hay ninguna justificación para excluir al alumnado de la escuela pública de estas ayudas. Decir que, bueno, pues hubo una reunión el 20 de mayo de este año en que se celebró el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, donde se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria pública para concesión de ayudas para el alumnado de centros escolares concertados de la ciudad de Zaragoza, con una cantidad de 500.000 euros, a la que se pueden sumar 70.000 euros más. Esta aprobación fue posible por el voto de calidad de la presidenta del patronato, lo que evidencia la división de opiniones ante estas bases. Dicen que sí, que está muy bien ayudar a la población escolar en riesgo de exclusión, pero que es alucinante que solo se haga con los colegios de curas, sobre todo cuando la educación pública ofrece programas y servicios educativos abiertos a toda la ciudadanía, como son los PIE, el programa de integración de espacios escolares desarrollados en centros públicos y en centros de primaria que se encuentran en los, por ejemplo, en los planes integrales del ayuntamiento, como es el plan integral del casco histórico. Zaragoza Vivienda alegó para reducir aún más los minipisos. Propuso que el 50% de las terrazas contara como superficie útil, de 45 metros cuadrados. La sociedad Zaragoza Vivienda presentó una alegación para que los minipisos de 45 metros cuadrados que pretende construir en los próximos años incluyesen el 50% de las zonas exteriores, es decir, parte de las terrazas y siempre que la superficie útil no fuera inferior a 37 metros cuadrados. Esto le habría permitido hacer más pisos, pero más pequeños todavía. La sociedad propuso al área de vivienda aumentar el número de pisos en los edificios destinados a los alquileres sociales o asequibles, sin alterar su altura ni su aprovechamiento, a cambio de reducir sus metros cuadrados. El texto original contemplaba que fuera de 37 metros cuadrados, el mínimo que permite la ley. Durante la negociación con los grupos, el PSOE exigió que se elevara hasta los 45 metros cuadrados, una condición para que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos contara con su apoyo, al que se sumó Zaragoza en Común en la aprobación definitiva. Durante el proceso de exposición pública de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, necesaria para regular a la habitabilidad y los aprovechamientos, la sociedad Zaragoza Vivienda solicitaba que en el cómputo de la superficie útil de 45 metros cuadrados pudiera incluirse el 50% de las superficies exteriores, siempre y cuando la superficie útil cerrada no fuera inferior a 37 metros cuadrados. Desde la jefatura del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística han rechazado esta alegación recordándole el acuerdo plenario por el que se aceptó elevar a 45 metros mínimo la superficie de los suelos, además de las terrazas. Así que para que este cambio fuera viable tendría que volver a pasar por la sesión plenaria para que pudiera llevarse a cabo, explica en su informe. Además, recuerda que en la aplicación de las normas jurídicas no se incluyen en el cálculo de la superficie útil ni las terrazas ni los balcones. En la modificación se incluyen 15 parcelas en las que había proyectadas 360 viviendas, que se elevarán de forma considerable y que se encuentran al sur de Valdecierro, 8 parcelas, en los terrenos ocupados por la fábrica Schindler, en la avenida Miguel Servet, que son 2 parcelas, entre la de Cataluña, el camino de Torrecillas y la calle Azucarera, que irá a una, y en los terrenos del antiguo centro penitenciario provincial de Torrero, que irán 3. Según la sociedad, el 43% de los solicitantes precisa de una vivienda de 2 dormitorios, mientras que el 39% de 3 y el 14% de 1. Radio Topo 101.8 de la FM. Y una noticia que hemos estado siguiendo en este programa, más de una vez hemos entrevistado a gente del pueblo de Undués de Lerda, Y una noticia triste es que parece ser que finalmente se quiere hacer la gigantesca mina de potasas en la junto al pantano de Yesa, en pleno camino de Santiago, en concreto en la localidad de Undués de Lerda, última localidad zaragozana justo antes de Navarra. Pero la oposición al proyecto recurre la concesión de la explotación a Mina Muga por ser un proyecto inviable económica y ecológicamente. La plataforma unitaria contra las minas de potasa va a agotar todas las vías con el objetivo de parar la mina, ubicada entre Navarra y Aragón, muy cerca del no menos criticado embalse de Yesa. Y la concesión del gobierno español, con el visto bueno del aragonés y el navarro, se hizo sin contar con el impacto ambiental y en un proceso oculto a la opinión pública. En concreto, el pasado 1 de julio, Geoalcali obtenía la concesión minera para la puesta en marcha de este proyecto, de esta mina de potasa, que bueno, donde se va a construir la planta, en concreto entre en Sangüesa, en Navarra, y donde estará la bocamina, que es en Undués de Lerda, y la mayor parte de la excavación, que también ahora dará bajo el municipio navarro de Xavier. Este martes, la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Val de Oncella y Sierra del Perdón anuncia que bueno, pues que van a presentar recurso de alzada a esta resolución. Quieren paralizar la mina sin descartar llegar a los tribunales con esta causa. Y la plataforma, que aúna la oposición a la mina Muga, critica que la concesión se hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto en requerimientos como en alegaciones con respecto al proyecto, hayan sido objeto de participación pública. Vamos, que se hace así por el artículo 33, como se suele decir. Lo que sí queda claro es que en la concesión, que la supuesta mina residuo cero va a crear un depósito temporal que puede ocupar hasta 37 hectáreas y casi 14 metros de altura, de pudiendo albergar hasta 4 millones y medio de toneladas de residuos de sal. Desde la plataforma aseguran que en ningún momento se ha tenido acceso público a las medidas que Geoalcali afirma que va a emprender para evitar los problemas generados por la explotación. Y entre estos problemas es que está a menos de 800 metros del embalse de Yesa, un embalse que se pretende recrecer hasta más de 1000, en concreto hasta 1079 hectómetros cúbicos, y con problemas de microsismicidad, de pequeños terremotos. Vamos, combinación perfecta y todo como para asustar bastante. Esperamos en breves tener nuevas entrevistas con la gente de la plataforma. Bueno, y para terminar el bloque de noticias de Zaragoza, Aragón, vamos con un premio que nos ofrece el gobierno de Aragón al personal sanitario después de todo este esfuerzo que venimos realizando desde tantos meses. Pues una nota que nos pasa a CGT Sanidad. El personal de salud no puede conciliar. En el año 2012, tras los recortes de Mariano Rajoy y con Oliván en Aragón, nos comunican mediante nota interna que no se van a conceder los permisos sin sueldo que hasta entonces teníamos las trabajadoras de la sanidad, para poder conciliar la vida laboral y la maternidad, firmados en la Mesa Sectorial de Sanidad en el 2006. En el pacto de 7 de julio de 2006 de la Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de permisos, vacaciones y otras medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal estatutario de Servicio Aragonés de Salud. Ante los problemas que surgen de conciliación, en el año 2013 se negocia que la excedencia por cuidado de familiares se pueda conceder durante 2 meses al año. Antes eran 6 meses, solucionando esa falta de permisos y dando así la posibilidad y el derecho del personal a conciliar, según el pacto del 19 de julio de 2013 de la Mesa Sectorial. No nos vamos a extender con esto. En el año 2019 se publica el Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades entre las Mujeres y los Hombres del Servicio Aragonés de Salud, donde se recogen los porcentajes en relación con el disfrute de permisos y licencias para conciliar la vida personal, familiar y laboral, y donde el porcentaje de mujeres que solicitaron permisos, reducción de jornada y excedencia por cuidado de hijos menor de 12 años superó al de hombres en términos absolutos y relativos. en relación con su representatividad en el conjunto de efectivos. En esta misma resolución se incluyen las medidas a tomar por parte de la Dirección, la dirección y Gerencia del Salud. Eje 6. Medida 1. Adaptar la normativa reguladora de la carrera y promoción profesional para eliminar el impacto negativo que pueden tener las medidas de conciliación en su desarrollo profesional, las retribuciones que se devengan y en las posibilidades de promoción. Medida 2. Análisis y propuesta de nuevos modelos de flexibilización de jornada y horarios de trabajo. Bueno, en el año 2021, desde Servicios Centrales, el director de Recursos Humanos, a través también de nota interna, anuncia la imposibilidad de solicitar la excedencia por razón de edad a las madres de niños y niñas mayores de 3 años, asumiendo la doctrina de una sentencia del Tribunal Superior que hace referencia al Estatuto de los Trabajadores. Total, en 10 años el personal de salud ha perdido el derecho a la conciliación y al cuidado de nuestras hijas e hijos. CGT exige que se respeten los diferentes pactos en cuanto a permisos y excedencias y se cumpla el eje 6 en cuanto a la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Bueno, pues por todo ello ha habido una serie de concentraciones en las puertas de distintos hospitales. En el Servet, en el Clínico y en el Rollo Villanova, pues tuvieron lugar el 20, 21 y 22. Pues eso, para lograr, pues en conciliación, ningún paso atrás. Y ya veremos a ver en qué acaba todo esto, que si ya de por sí es complicado y jodido, pues eso, conciliar con unos turnos bastante alocados, por así decirlo, que en la misma semana pasas de la mañana a la tarde a la noche con cuestión de horas, por así decirlo, pues yo no sé, estas pequeñas ayudas que teníamos para poder conciliar, si ya te las retiran, pues es una auténtica mierda, vamos. Vale, pues hasta ahora estaban sonando de fondo el primer CD de Visión Túnel, del que os hemos hablado al principio, y ahora, para tener un pequeño respiro musical, pues os dejamos con una canción de lo que sería el disco inédito que acaba de ser publicado, Los Cuatro Locos. We'll be right back. que la diversidad existe, existe. Tu pedido. Amigos, no se comen las tuyas. Pues está muy bien, ¿no? Muy en su estilo de Visión Túnel, básicamente lo que hacían así, ese sonido. Sí, yo creo que deberían grabarlo pues como un par de años después del primero. Pues bueno. Ah, pero está bastante bien. Y bueno, tenemos por aquí el fascismo de moda. Y bueno, pues hay digamos que hay palabras, o sea, que no necesitan mayor presentación, así que vamos a poneros lo que dijo Camuñas, un antiguo ministro de Suárez, y también parece ser que miembro de Vox, uno de los fundadores de Vox, menudo personajillo, así que vamos, bueno, os dejamos con sus palabras que la verdad es que no necesita mayor presentación. Es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esa cuestión, y menos esta mañana. Pero creo que fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de lo que es una guerra civil. Y por eso es menester, y creo que es mejor, olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira. Y bueno, pues este era el tal Camuñas, y los historiadores, no está mal porque justo ha ido a soltar esta barbaridad en la semana en que se encontraba en Magallón una nueva fosa común con los cuerpos de varios, o sea, con los cuerpos de varias personas fusiladas después del llamado alzamiento nacional. Y bueno, pues los historiadores han arremetido contra este personaje respondiendo a lo que es revisionismo de toda la vida, o negacionismo. Y es que básicamente, como nos dicen varios historiadores, dicen lo mismo que decían los golpistas en el 36. Y bueno, tenemos problemillas con la música, que no sabemos por qué no suena en este momento. Y la derecha busca, parece ser, preparar el terreno de cara a las elecciones, avivando con fuerza el fantasma del socialcomunismo. Según dice el historiador Ángel Viñas, el exministro de UCD, Ignacio Camuñas, afirmó todo esto, además, delante del presidente del PP, Pablo Casado. Afirmó lo que habéis oído, que lo que ocurrió en 1936 no fue un golpe de Estado, sino un enfrentamiento brutal entre españoles. Bueno, muy en la línea de Vox, que van diciendo eso de que todo, como cuando hablan de la violencia de género, que dicen que bueno, que todo es violencia, con lo cual equiparas, pues yo qué sé, una cuadrilla de gente pegándose de hostias en un bar con el que le pega a su mujer. Como todo es violencia, pues algo parecido. Sí. Momento acople, perdón por los problemas técnicos que tenemos. Bueno, continuamos. Condenados a 7 años de prisión por agredir a 2 neonazis que iban de caza de menores migrantes. El juzgado de lo penal número 26 de Madrid ha condenado a 7 años de prisión y al pago de 4.100 euros en concepto de indemnización a 2 jóvenes migrantes por agredir a 2 personas de ideología neonazi que habían salido a la caza de menores extranjeros no acompañados, según ellos mismos afirmaron en su declaración ante la policía. Los agentes habían intervenido armas a los ultraderechistas momentos antes. Los hechos tuvieron lugar el 14 de octubre de 2020, en la zona de San Blas. Según aparece reflejado en el atestado policial, ese día las 2 personas de ideología de extrema derecha habían acudido a las inmediaciones de la parada de metro de Las Rosas, con el objetivo de localizar a menores no acompañados que, según ellos, habían agredido sexualmente a una chica menor de edad, lo cual fue desmentido por la policía días después, que identificó al violador como un joven de nacionalidad española. Según el relato que dieron a la policía, ese día se encontraron con 4 menores de origen marroquí, a los que preguntaron si eran menores no acompañados, y a los que empujaron y golpearon con un casco de moto. Los 4 menores de origen marroquí salieron huyendo, pero los 2 neonazis afirman a la policía que en un momento dado la carrera cambia de sentido y fueron ellos los perseguidos por los menores extranjeros. Los jóvenes marroquíes dejaron de perseguirlos y poco después los 2 neonazis fueron interceptados por una patrulla de la policía. En el mismo atestado policial se señala que la policía intervino a los 2 una navaja y una porra extensible, dejándoles marchar. Pero la noche continuó y de camino a sus casas se encontraron con otro grupo de menores migrantes que, según afirman los nazis, les golpearon con palos, piedras y adoquines. Según detalla la sentencia, que ha sido divulgada en Twitter por el abogado de los 2 neonazis, uno de ellos resultó con la nariz rota, hematomas y desplazamiento de los incisivos superiores, por lo que estuvo 7 días hospitalizado y 1 mes de baja, pero sin que le quedaran secuelas. Y el otro tuvo hematomas y una herida por la que recibió puntos de sutura, y por la que estuvo en tratamiento médico 2 semanas sin que tampoco le quedaran secuelas. Los 2 chavales nazis son conocidos del barrio, Pepe y Luis, y tienen entre 19 y 23 años. Lo sabemos por las redes sociales. Ahora se presentan como víctimas, pero fueron a pegar a los menores por ser inmigrantes. Y si vienen a pegarte, o corres o te defiendes. Y como eran 4, pues se defendieron. Explica Sai, joven activista del colectivo San Blas Canillejas en Lucha, que ha sido varias veces agredido. Según reconoce el propio abogado de los 2 neonazis en su cuenta de Twitter, ambos son miembros de la organización de extrema derecha Bastión Frontal. La pelea fue seguida por manifestaciones de extrema derecha que fueron denunciadas por organizaciones como SOS Racismo por constituir delitos de odio y en las que cientos de personas cantaron proclamas como San Blas será la tumba de los menas o ni un puto mena en San Blas. La protesta, convocada por organizaciones como Bastión Frontal o Defend San Blas, llegó hasta el portal de la vivienda de acogida en la que viven varios menores migrantes. Esa misma noche y al día siguiente, 4 jóvenes de origen magrebí fueron detenidos por los hechos, uno de ellos menor de edad. Los 3 mayores de edad, 2 de ellos de 18 y otro de 19, fueron ingresados en prisión preventiva. Y ahora han sido condenados a un total de 7 años de prisión cada uno de ellos. 4 años por las lesiones provocadas a uno de los neonazis y 3 por las del otro. Además al pago de 3.350 euros y 750 euros en concepto de indemnización. Además, la sentencia señala que cuando los 2 jóvenes cumplan las 2/3 partes de la condena, serán expulsados del país con la prohibición de volver durante 10 años. Sin embargo, la sentencia que impone a los 3 jóvenes migrantes 1 año y medio más de pena que la solicitada por la Fiscalía no tiene en cuenta que poco antes de la agresión sufrida por los 2 neonazis, estos habían ido a la caza de menores extranjeros, como habían confirmado ante la policía y después negado durante el juicio, celebrado a principios de este mes. La ideología de los perjudicados o el previo incidente provocado por estos carecen de relevancia alguna, afirma el fallo del juzgado. Es cierto que los perjudicados no ofrecieron una versión coherente de qué es lo que hacían en el parque donde se iniciaron los hechos y de por qué tenían las armas que les fueron incautadas por la policía. Pero lo cierto es que tales hechos no son objeto del presente procedimiento y carecen de relevancia penal. Continúa el escrito de la jueza sobre la caza de menores que intentaron llevar a cabo los dos neonazis agredidos. El racismo es cruel, que nos condena por nacer, y nuestro castigo es la persecución que no ves. El racismo es cruel, que nos culpa por ser, y nuestro delito, sospechosos por ser. Es la policía, impunidad para pararme, es la detención, es la deportación. Y la culpa no era mía ni por mi aspecto ni como vestía. Y la culpa no era mía ni por mi aspecto ni como vestía. Y la culpa no era mía ni por mi aspecto ni como vestía. Y la culpa no era mía ni por mi aspecto ni como vestía. El delincuente eres tú, el racista eres tú, el delincuente eres tú y el racista eres tú. El delincuente eres tú, el racista eres tú. El delincuente eres tú, el racista eres tú. Las paradas policiales son el blanco opresor. Las paradas policiales, por mi aspecto, es opresión. Y la culpa no era mía, ni por mi aspecto, ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni por mi aspecto, ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni por mi aspecto, ni como vestía. Duerme tranquilo, mira inocente, sin preocuparte por ser moro. Duerme tranquilo, negro inocente, sin preocuparte por ser negro. Que por nuestros sueños dulces y sonrientes sigamos viviendo. El delincuente eres tú, el racista eres tú, el delincuente eres tú y el racista eres tú. Y esto es parte de Kemet, pararme a propósito de las redadas por el aspecto físico o por el grupo étnico. En el 101.8 de la FM. Y nos dejábamos una noticia, eso a veces nos pasa, y es que la Audiencia de Valencia ha imputado al líder de la ultraderechista España 2000 por delito de odio y reprocha a la jueza que sobreseyera el caso. El líder del partido de extrema derecha España 2000, un viejo conocido de este medio y de muchos otros, José Luis Roberto, se salvó de una imputación por delito de odio por el sobreseimiento de la causa por parte de una jueza. El grupúsculo ultra convocó en Valencia una concentración contra el Islam el pasado 18 de diciembre y una mujer que presenció la escena llamó a la policía. Sin embargo, la mujer acabó multada por la ley Mordaza y el titular del juzgado de instrucción número 17 de Valencia dictó el sobreseimiento de la causa. La fiscal especializada en delitos de odio recurrió la resolución y finalmente la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso y obligado a investigar al líder ultra, asestándole un severo varapalo a la interpretación de la jueza instructora. Y es que, de hecho, la Audiencia Provincial coincide con la Fiscalía en que hay indicios de que en el acto contra el Islam se pronunciaron frases que pueden incitar al odio, no solo contra una religión, sino a las personas que la profesan, a las que se habría tachado de invasoras. Y es que el delito de odio está regulado en nuestro Código Penal, por lo tanto, agrega, no conviene banalizar la regulación de este delito, ni parece prudente traer a colación como fundamento del archivo al principio de intervención mínima del derecho penal. Y bueno, decir que en el vídeo que del acto que la propia España 2000 difundió masivamente, cuestiona la versión policial. Valencia Cool ha criticado la multa contra la mujer que solicitó la presencia policial. Es que manda narices, encima termina ella multada. Recordar que José Luis Roberto es todo un personaje, es presidente de la Asociación de Proxenetas de España, bueno, de clubes de Alterne, perdón, y también, pues bueno, a su organización, miembros de esta organización han estado vinculados en toda suerte de delitos, ya no solo de odio, sino de cosas como tenencia de armas y, vamos, menuda joya de organización y de persona. Bueno, parece que hemos salvado el programa. Aquí improvisando, el calor no nos ha derretido las neuronas. Pues no, incluso los silencios y el estrenarnos con este nuevo estudio, pues no, sí, no ha impedido. Nuestro superestudio auxiliar. Que nada, la semana que viene esperamos estar todos y todas, sí, a ver si Niña Rata deja de trabajar tanto. Sí, sí, está, bueno, está ahí pasándoselo muy bien, me han dicho, o sea que un pajarito. Pajarito de esos que mira ella. Ya nos lo contará la semana que viene. Bueno, por mi parte, como siempre, un pletórico salud y anarquía. Y nada, recordaros el correo de contacto por si nos queréis enviar lo que gustéis, pues eso, microabierto@radiotopo.org. Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Dios, me puso alegría, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía.